sound of a new generation. And now, with the biggest Spanish-speaking music radio show on the planet, Luis López. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Next Level, nuevo episodio que aterriza en este preciso instante en la radio internacional España y Latinoamérica. Preparados un nuevo fin de semana para generar esa voluntad grupal que dictan los auténticos sacerdotes chamánicos del ritmo. Ha quedado como muy bíblico, ¿verdad? Perfecto. Bueno, aquí estamos nuevamente, una horita por delante. Hoy la música es muy total, es muy brutal. Bienvenidos, bienvenidas. 10. You're my rock star, baby, got me hypnotized. Mucho cuidado con el potencial afrodisíaco de esta canción, porque te puede atrapar. Robin Schulz, Rockstar, número 10 en lista. There's a holding me here tonight. It has control over me flight. Gotta go back to sleep to see your eyes. Got those cowboy roots and I miss you every time. You're my rock star, baby, got me hypnotized. See the whole world dancing right before my eyes. You can love me. Can we see you play? Standing in the middle, I can't look away. And I hear them sing our song. What a sweet time, I wish they'd go on. There's a holding me here tonight. It has control over me tonight. Got a girl that takes me to see her eyes. Got those cowboy roots and I miss you every time. You're my rock. Es un grande para mí, de los mejores en combinar el pop, el toque poppy de la música con el sonido electrónico. Robin Schulz con el último single que se llama Rockstar Baby, con Mougleta en la vocal, el puesto número 10 entrando al chart de Next Level. Ya huele a fin de semana. Next Level Global 9. En el puesto número 9, el Deep Down de Alok con Kenny Dopey, Never Cool. I can get down, I can get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you and I. Control. Doing your fingers. It's me kinda crazy, kinda. kind of foolish, foolish. I'm going with the end for you, and I swear this time we're through, but it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Deep down I'm wishing you mismo. Miles de newtons, el equivalente a miles de newtons explotando en tu oído, liberando cantidad de energía, y todo el mundo practicando ese escapismo que para muchos supone pues escuchar música, ¿no? En la radio internacional España y Latinoamérica, y en ese punto del dial donde Next Level te pincha y te actualiza con todas las novedades desde el momento. Nuevo de Lock on Deep Down, Never Duel, el clásico de Bomb de Kenny Dub González en el puesto número 9. Next Level. Next. Con Luis López. Vital de la semana. Buenísimo, me lo ha enviado mi amigo Rehab. I can shut them up. Try to fake the fun. I can slow down. Think I had enough. Guess I didn't mean it, I'm calling it off. I wanna roll, but I stay here for hours. Messing up things and then calling it love. We're gonna dance, dance, dance through the night. With your head, head, head right in mine. I'm gonna leave you behind. So let's dance, dance, dance on the sun. And we can move. Este es el nuevo single de Rehab, mi amigo Rehab con Bye. Se llama One Last Time, es vital de la semana. Y por cierto, tengo que decirte que hoy tenemos a un invitado muy top, Alan Walker. En un ratito estará aquí en Next Level, Alan Walker. Un paso por delante. Bueno, qué emoción, la semana que viene ya llega el ADE, todo el mundo preparado, toda la industria movilizada. Y por supuesto, nuestros compis de Reveal la van a montar y la van a liar muy gorda. Por una parte, la fiesta que tienen el sábado por la noche con talentos, pero a tope. Y por otra parte, la que tienen, la acción que han preparado para el sábado por la tarde, súper cultural. Me mola mucho el rollo, el perfil, una iniciativa genial, el Demo Drop Nord 2022, donde van a estar algunos de los sellos discográficos más importantes del mundo, productores, artistas, DJs, y todo como una especie de We Are The World, para que entre unos y otros pues se empapen de conocimiento. Pues imagínate, productores de primer nivel recomendando a los noveles, pues dándoles consejos, oyendo sus pistas, sus tracks y diciéndoles, pues mira, os recomiendo que pongáis aquí un poquito más de, o aquí hagáis un pequeño break, o de repente esta melodía como que no termina de cuajar. Bueno, un poco en ese plan va el demo drop del sábado que viene por la tarde con el equipo de Reveal en, como digo, la sede oficial de Reveal en Ámsterdam. Va a ser brutal. Atención a productores noveles que vayáis a estar ahí. Yo os recomiendo que saquéis vuestra entrada cuanto antes para ese demo drop de Reveal. Y luego por la noche hay fiesta gordísima. ¿Ves? Aquí sí que me molaría a mí estar en esta fiesta que van a tener, donde van a estar algunos de los grandes fichajes de Reveal. Van a estar Data Life tocando, también Dastic, el gran Jeffrey Sutorius, Maddix, Sick Individuals, Vinny, Kura, Team Hawks. Bueno, de verdad, impresionante el cartelazo que han preparado con, como siempre, la supervisión del gran Hardwell, que sabes que ha vuelto, que sabes que está en plena forma, que está recorriendo el mundo. Totalmente recomendada por Next Level, la fiesta del sábado noche en Ámsterdam, con todo el equipo de Reveal, con mi amigo Orsi ahí a la cabeza. Le mando un abrazo gigante y también a Lot. 8. Nos sumergimos en el puesto número 8 de la lista, el temazo Hold Me Closer, de uno de los grandes en la música internacional y de todos los tiempos, y con la grandísima Britney Spears, es Elton John. Doesn't turn, DJs move it around. Hey, hola, Steve Aoki. I'll see you guys. Hola, somos Major Lazer. Y saludamos a Luis López. Hey guys, what's up? This is Don Diablo, and you're listening to Luis López, Macho Sorete, TV Amigo, Carl Cox. Hey, what's up? It's Martin Garrix, and the world doesn't turn, DJs make it move with Luis López. Hola, I'm Mim. I'm Liv. Somos Nervo. Hey, this is Nicky Romero. The world doesn't turn, DJs move it around. Luis López. Vital de la semana. Vital de la semana. Aquí tengo algo nuevo para que te conviertas ya mismo en un hooligan del ritmo. Shine like a thousand lights. Is it okay if I say that I want you? Tienes, es buenísimo, lo nuevo de Unbox con Fast Boy. Letal en la pista de baile incendiario. Los drops de Unbox son muy potentes. Ya lo hizo con Move Your Body, que ha sido uno de los temas que ha aparecido en más bootlegs, yo creo, ¿eh? Ahora, nuevo single se llama Left Right de Unbox. Next Level con Luis López. 7. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just stay. Oye, muy bien el efecto Joselito, ¿eh? Está funcionando el efecto Joselito muy bien. Esta semana también habéis superado con creces el día de la grabación los 100 comentarios. Así que el efecto Joselito sigue en marcha. Hoy también quiero comentarios en YouTube, ¿eh? One for tonight and beyond. We toast and then we cheers. All your girls are here. Something ain't right if you're young. As crazy as if I wanna take you down, so you can feel the vibe till the dawn. The energy is flowing, it keeps us glowing, so we don't need no light. Why you I'm talking to you, girl. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let them disappear. Say whatever you want to hear. Just stay all night. Cheers, all your girls are here. Something ain't right if you're young. you complain. Make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear. Just say, alright. ¡Ay, cómo mola esta melodía azucarada de Calvin Harris con Justin Timberlake! ¡Stay with me! Y cómo mola que corra el calendario porque llega Halloween, que estamos todos ahí esperando Halloween, pero también porque yo en noviembre me voy a México, me voy al Dreamfields, donde van a estar tocando 19 y 20 de noviembre con un line-up brutal. Van a estar tocando los ganadores de DJ Promises, van a estar ahí representando a Next Level. ¡Qué grande! En noviembre. Celebrities on the dance floor. Celebrities on the dance floor. Saludo desde aquí a Death y también a Diego Carro, que estarán ahí tocando los ganadores, dos de los ganadores finalista y semifinalista de DJ Promises. Bueno, en nuestro Celebrity on the dance floor, este tema que es mío. Nunca, hombre, es un poco así como pretencioso meter esto en el Celebrity on the Dance Floor, porque efectivamente no es un Celebrity on the Dance Floor al uso, sí en mi maleta, porque este fue el tema con el que yo aterricé mi producción de 2008, tema con el que aterricé en Latinoamérica, y siempre he pensado que me dio buena suerte, ¿no? Y recuerdo todavía cuando por primera vez actué en Colombia, en el Parque Simón Bolívar, ante 80.000 personas, y pinché este tema, y bueno, el parque se venía abajo. Increíble, mi tema con Celia Fox. Breaking track de la semana, by Reveal Recordings. I can't describe this feeling. Looking at you, I must be dreaming. Every day I'm falling deeper. You're everything that I've been looking for. But now that we're here alone, I feel it. Something's different. You say you found somebody new, then you're leaving. What am I supposed to do? My head's been around, I'm losing focus. Can't even imagine moving on without us. Don't say goodbye, don't break my heart. Somebody hold me, I'm losing focus. el sonido altamente inflamable de alto impacto, el breaking track de la semana. That we were perfect. I thought that we would make it through. So tell me, was it worth it? Were you everything that I was looking for? 'Cause now that we're here alone, I feel it. Something's different. You say you found somebody new and you're leaving. What am I supposed to do? Aquí cada fin de semana en la radio internacional España y Latinoamérica, sonidos psicoactivos que te colocan en la línea, en la cola de la fiesta. O sea, todo el mundo quiere fiesta a estas horas en el fin de semana. El breaking track de la semana es para Patrick Moreno, Losing Focus. Un paso por delante. Ahí tenías breaking track de la semana del equipo de Reveal con esa coronación de Mr. Hardwell, que ha regresado, que está ahí controlándolo todo, y se nota en el ambiente, a todos los niveles, la música, la calidad, toda la profesionalidad está ahí al borde del equipo de Reveal, que lo está dando absolutamente todo. Me encanta el puesto número 6 de la lista, es un bombazo en los clubes del mundo. Mau P, Drugs from Amsterdam. Because I got my drugs from Amsterdam. Hey. From Amsterdam. From Amsterdam. Bien, querido amigo, si eres el DJ, si estás pinchando electrónica y no estás poniendo Mau P, te mereces un collejazo. Pero collejazo bueno, si alguien va a la cabina y te lo da, no te extrañe, porque entonces tú le dirás por qué y él te dirá, ¿y Mau P? ¿Dónde está Mau P? Tema de la semana, Power Play. Entonces, querido amigo, no tendrás más que reconocer tu fallo y volver a bajar incluso el cuello un poquito y decirle, méteme otro, pero el doble de fuerte. Y ya directamente, pues, después pones a Mau P, ¿vale? ¿Ok? Este es el Power Play de la semana. Por favor, marchando un crema de la casa. No me lo caliente mucho, que vengo yo ya. Vengo calentito. Cualquier lugar, esa es la magia de la radio, donde estés ahora mismo escuchando el programa en directo, cualquier lugar se transforma en el templo del hedonismo y la libertad. Ahora mismo con este temazo, el productor, el remixer que lo ha hecho posible, pertenece a la nómina de los héroes de la música disco, Purple Disco Machine. Muchos ya lo han pillado, lo sé que tenéis buen oído, remezclando a Tin Snake. Como cat. Streaming, redes, fiesta, Next Event. Un paso por delante. Cinco. Ahí estaba el Power Play, tema de la semana, con ese temazo de Purple Disco Machine, que estuvo hace poquito en el programa. Por cierto, hoy en el programa, Alan Walker, uno de los grandes del mundo, está anunciando su nueva gira y su nuevo álbum. Don't you worry. Don't you worry. Gonna be all alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take flight. Get higher than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. I'm living my best life. Do just what I like. Get that prize. I was starting out to rise up. Hit a bill. is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at tú, yo vamos a say. Don't you worry. Don't you worry. It's gon' be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate. Hey. Time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. Oye, estoy esperando que me enviéis una foto, los que les he enviado regalos, que hemos enviado una camiseta de Tiesto, he enviado y también he enviado un gorro de Major Lazer y la camiseta del Mundo No Gira. Cuando llegue, por favor, una foto y me la enviéis, quiero verlo, ahí en vuestra casa, y si lo ponéis mejor incluso, Black Eyed Peas, Don't You Worry. Oye, está subida ya a mi canal de YouTube la entrevista en vídeo que tuvimos desde Trax Studios con Plastic Funk. Y enseguida tenemos a Alan Walker. Vital de la semana. Oye, ¿cómo me ha sorprendido esta semana este tema de Maluma? Nuevo single en plan así como un pop con toque urbano 100%. No es reggaetón, pero ya digo, me gusta mucho. Se llama Junio. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella. Eso dicen las estrellas. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me por ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojitos celestes, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, man, porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será mía. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera. Alguno estará flipando, ¿no? Porque Maluma yo creo que nunca había sonado en Next Level ni en ninguno de mis programas, pero es que de verdad yo también necesito cosas que me refresquen el oído. Me parece que es una canción impresionante. Me gusta mucho, la verdad, esta semana la he descubierto. Es la típica canción que me ha hecho de repente buscarla, ¿no? Ir a YouTube para ponérmela una vez y otra, súper positiva. Desde luego, cuando ves a Maluma en Pachá Ibiza, en el clubs de clubs, en el club de clubs en todo el planeta, en Pachá Ibiza actuando este verano, como tuve la oportunidad de verle, te das cuenta de que efectivamente con la música urbana está ocurriendo algo gigante, ¿no? No lo voy a descubrir yo ahora, pero también pues le prestas un poco atención. En Pachá Ibiza no podéis imaginar lo que ocurrió con Maluma. Fue, yo creo que, de las fiestas más multitudinarias. Estuvo actuando en tres ocasiones. Las chicas estaban completamente poseídas, se las llevaba el demonio. De veras, Maluma ahí. La verdad, buenísimo este tema, me encanta, ¿eh? Junio, así se llama. Oye, esto finalmente es una relación de honestidad, la tuya y la mía, ¿no? Y yo te tengo que poner lo que me gusta, porque lo vengo haciendo muchos años ya. Ponerte lo que me gusta, lo que me inspira, lo que... Y esto me encanta. Junio de Maluma. Un poquito de pop urbano. Grande Maluma. Next Level Global 4. Oye, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con David Guetta? ¿Qué ocurre con David Guetta y Bibi Rexha? Que cada vez que hacen algo juntos la lían parda. Lo han vuelto a hacer con esto, el temazo, la versión del clásico de AFA 65. Vital de la semana, ahora mismo lo que suena, Cheon Cheon con KDH. El tema se llama Holding On. Jaime Deraz en la vocal. Baby, you surround me, reaching for your skin all through the night. Lost inside the moment, waves are rolling in, oh, vamos ya con la entrevista que le hice a Alan Walker hace unos días. Holding on. el nuevo radio show global de música electrónica. Welcome everybody to Next Level. Welcome. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a Next Level y bienvenidos a Trax Studios. Hoy es un día importante para nosotros porque estamos con uno de los mejores DJs y productores, uno de nuestros favoritos, hace auténticos pelotazos, Alan Walker. Alan Walker, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Me cuesta un poco escucharte, pero todo bien. Hace mucho tiempo que no te veo. Okay, Alan, how was your summer? Alan, he visto en tus redes sociales este verano que has estado tocando en muchos festivales. ¿Cuál ha sido tu favorito y por qué? Creo que el festival que realmente destacó fue Tomorrowland este año. Tenían una configuración de escenario realmente increíble. Y luego es la experiencia, tanto para el público como para los artistas. Eso fue realmente genial. Yo diría que no pueden cuidar más los detalles. Desde aquí os invito a ir el año que viene, a todo el mundo. ¿Y cómo fue volver a los escenarios después de la pandemia? Volver a tocar para tus fans. Pues ha sido alucinante. Estoy muy feliz de estar de vuelta en los escenarios. La espera ha sido muy larga, así que feliz. Let's talk about music, Alan. Congratulations on your latest release. Hablemos ahora de música. Enhorabuena por tu tema Extremes con Trevor Daniel. What's our power play in the show? Ese fue nuestro power play hace dos semanas. ¿Qué nos puedes contar de esa canción? El tema Streams con Trevor Daniel es lo que yo llamaría un tema pandémico. Es una canción que trabajamos juntos durante la pandemia. Y la verdad es que fue realmente genial. Nunca tuvimos la oportunidad de reunirnos en el estudio o de componer toda la canción. Y eso es lo que hace que esa canción sea única. Y ahora tengo la oportunidad de tocarla en mi Walker Verse para mis fans y todos los Walkers que asisten a mis shows. Es el primer tema que sale de la segunda parte del álbum Walker Verse. ¿Cuándo saldrá el álbum completo y qué nos puedes avanzar? Bueno, Walker Verse va a constar de muchas canciones interesantes y saldrá en breve. Algunas ya las estoy mostrando en mi gira. Estoy deseando lanzar la parte 2 de Walker Verse y va a ser más o menos parecida a la primera parte. Has anunciado también el Walker Verse Tour. ¿Qué has preparado para esta gira? Bueno, Walker Verse está en el nombre. Por supuesto que la primera parte del universo Walker fue una pieza importante del rompecabezas. Y ahora he construido este tour para dar a la audiencia, a los fans, tanto como sea posible por mi parte. Queremos que sea algo muy original. También voy a incluir remixes exclusivos de mis grandes temas. Y les vamos a generar a los seguidores una nueva experiencia en Walker Verse, por supuesto. También voy a presentar todos los nuevos temas del álbum. Va a ser total. Para terminar, ¿tienes alguna otra colaboración, aparte de las incluidas en el álbum, en la que estés trabajando y nos puedas contar? Tengo colaboraciones, claro, pero para serte honesto, no me gusta contar mucho sobre los nuevos proyectos inacabados. Pero sí, tengo muchos proyectos emocionantes, algunas colaboraciones, incluso trabajos fuera de la música muy interesantes que ya están en marcha. Okay, Alan, thank you very much for your time and muchísimas gracias por tu tiempo, Alan, y mucha suerte con el nuevo tour. Thank you very much. I appreciate it. Muchas gracias. Aprecio mucho tu apoyo. Gracias a ti. Adiós. Gracias de nuevo, Alan Walker, nuestro invitado top hoy. Este es su último single, se llama Extremes. What if I told you I loved you? What if I told you I lied? Remember all of my hellos as I tell you goodbye. Ooh, ooh. Forma, lleva ya muchos años el que nace con alas, termina volando, y este tío nació con unas alas gigantes. Es Alan Walker, nuevo single, me gusta mucho, Extreme. Nos ha hablado de su nueva gira, nos ha hablado de su álbum, la parte 2 de ese Walker Burst, que está a puntito de salir en el mes de noviembre. Nuestro invitado hoy, Alan Walker. Oye, me ha alegrado muchísimo de la noticia de que los Swedish House Mafia lo están petando en la costa oeste en Estados Unidos. Han reventado en Los Ángeles, han reventado en Las Vegas. ¡Qué bueno! Se lo merecen ese baño de masas, los Swedish House Mafia. Next level. Pasa al siguiente nivel. Estamos ya en el puesto número 2, afrontando la recta final en el programa con esto que moviliza a cualquiera. El temazo de Bizarrap con Quevedo. Esta semana baja del 1 al 2. Se mantiene arriba. Tú con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y un te paso a buscar. Yo le digo donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frío de botellas de champán de la copa al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otra forma que ellos traten, yeah. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Es cuando ya sales en el weekend, ya vacunado de todo, inmunizado de todo, ya controlando toda la música, preparado para lo que haga falta para la fiesta mundial. Hacemos la cuenta atrás y va el 1. En el 5 está Don't You Worry, Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira. El 4 también para Guetta con Bebe Rexha en Good Blue. En el 3, mi amigo Don Diablo, No Piensa. Pero, baby, baby, no pensé que te quiero. Número 2 para Bizarrap con Quevedo. Esto es fiebre pura en las pistas de baile. Número 1.